vida cuanto puedas. Entra en mi cuerpo y te contestas ya de paso. Yo vine aquí solo a pasar el rato. Idiota, idiota, idiota, idiota. Si es que te esquivan o te ignoran, están con prisa o bostezando. No es que estás dando el coñazo y no te aguantan. Cállate un poco y escucha si alguien habla. Idiota, idiota, idiota, idiota. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus. Este es uno de los temas que no os tenéis que tomar como algo, en fin, personal, porque hayamos abierto con esta canción de Sonotones esta edición que hoy vamos a dedicar a nuestro rock español. Hoy lo vamos a hacer Only Spagne. Y es un tema además que dedican en ese disco llamado El Juego Terminó, los madrileños, a todos los que van por ahí pegando, dando la chapa. Y al final terminas como que huyendo, y nos hemos encontrado en muchas ocasiones cosas así en los conciertos. Lástima que ahora a lo mejor hasta nos podíamos ser hasta más sensibles a ese tipo de personajes, porque no tenemos ni conciertos. En cualquier caso, lo que tenemos es la música hasta que esto se vaya arreglando, y así nosotros lo queremos hacer ver y que sintáis esa positividad desde ese espacio que hacemos cada varios espacios durante toda la semana. Y es que ya sabéis que ocurren muchas cosas, aparte de que la música siempre está ahí. Y, por ejemplo, del rock enérgico que siempre lo es, tanto en estudio como en vivo, de Sonotones, a Matilda, que está deseando presentar su disco en su casa, en Madrid, y que ya ha tenido que aplazar desde ese concierto que inicialmente se iba a hacer en abril a mayo, y de mayo han tenido que buscar una nueva fecha, al 14 de noviembre, que será, si no ocurre nada, cuando se celebre la historia. Bueno, pues dicen que esperan que sea el definitivo, el del 14 de noviembre. No se sabe, porque esto va casi que al día. Nosotros deseamos que sea así, y además poder estar allí en esa sala para contarlo también a vosotros. El disco se llama The Way. Este es el tema Wasted Time, Matilda. Resign, I'm tired of crying. ¿Qué les iba a decir a Matilda? Que cuando en enero presentaban este disco en el Hard Rock Café, allí ante un montón de gente que estábamos para darnos a conocer su nueva historia y su nuevo camino emprendido musicalmente, pues que iban a tener que estar tras tocando continuamente esa actuación, en principio cerrada ahora para noviembre, finales de noviembre, para la sala Rocking en la Avenida del Brasil en Madrid. Es que es verdad que esto ocurre, se puede hacer cuando son salas pequeñas, pero cuando son grandes eventos directamente o se cancelan o se tienen que posponer hasta dentro de un año. Lo hemos visto aquí, bueno, también con todo está pasando, ¿no? Pero Extremoduro ya sabéis que ha tirado atrás definitivamente su gira. Que festivales como el Mad Cool o el Primavera Soul pues han cancelado, se han pospuesto, como ha ocurrido también con otros festivales como los ingleses, que esto es de última hora, el festival de Leeds y de Reading, se han venido abajo también. El Desert Fest Bélgica en Amberes también se ha cancelado. Bueno, está pasando con muchas historias. Hay algunos festivales que, aunque no hayan cancelado directamente, están esperando a que se acerquen las fechas o que directamente haya un decreto directo por parte del gobierno, en este caso que nos interesa el español o en la ciudad a la que fuéramos a viajar para ver algo de esto, donde no se penalice por el tema de los seguros e indemnizaciones a los propios organizadores, sino que sean algo que pueda ir conjunto, que tenga una base suficiente como para que, en fin, no haya unas pérdidas cuantiosas siempre que haya algo firme por parte de decreto o decretazo gubernamental. Las giras de Rammstein se han cancelado también, las de Iron Maiden también hace unos días nos enteramos, de Slipknot, bueno, todo está cayendo, Bob Dylan, así que poco a poco es lo que vamos viendo, cayendo como castillos de naipes, ya ni fichas de dominó, y esperemos que poco a poco se puedan ir levantando de nuevo las cosas. Seguimos con más música. Bueno, un tema que se llama La Sin Razón, que hay veces que uno piensa en lo que está ocurriendo y piensa en precisamente títulos como este, que está dentro del último disco de Punto de Mira, La Gran Mentira. Del porqué no. Bueno, la espera llegó a buen puerto, como decía aquel, con la edición después de tantos años de un nuevo trabajo de Punto de Mira, aunque ya sabéis que quien se encarga de formar esta historia se dedican a cosas también paralelas, de las que estamos encantados de que continúen. Precisamente Javier Mira ha colaborado entre otras bandas con uno de los grupos que surge de la disolución de aquel grupo llamado Amalgama y Metralla. El grupo se llama Otzhemen y de momento, aunque no tiene disco o EP en vistas de que salga a la calle en estos mismos días, sino que habrá que esperar un poco, adelanta cómo quedaría uno de los temas para que vayamos conociendo que se incluirá dentro de este trabajo próximo. Brother Against Brother es lo que funden aquí esta banda alicantina de Elche, concretamente, y que suena en Mr. Virus para ir abriendo un poquito el apetito de lo que se venga próximamente encima. Participa Javier Mira de esta canción. Ya sabéis que es un tío, el señor Mira, que no puede estarse quieto para él. Con todo ese buen rollazo e influencias, que a mí cuando pase la tarde me va a hacer seguramente que me vaya a, como hago cada tarde noche o madrugada, irme a la DVD-teca particular y pillar alguna banda clásica de los 80-90, ¿vale? De thrash metal y ponerme a algún concierto, porque son las buenas sensaciones a las que me ha llevado Otzhemen. El EP llevará por título Straight to Hell y las canciones tratan sobre la Segunda Guerra Mundial. Y tras los aparatos técnicos, aparte de participar Javier Mira en la guitarra en este disco, junto con la banda se está encargando de darle forma a ese próximo EP. Y esto que escuchamos ahora es Critter, otra de las bandas que puedes escuchar de cuando aquí en Mr. Virus, porque es otro de esos grupos también que va luchando y evolucionando. The Fakenin es como se llama el último trabajo que han publicado, fruto de ganar ese concurso forjando una leyenda que hizo On Fire Records junto con Leyendas del Rock, y que daba pie a poder grabar un disco, y que se ha traducido en esto que vienes escuchando aquí en el programa. Empty River es uno de los temas que está dentro de este álbum de Fakenin y que se encarga de cerrar el álbum. Son Critter. De los discos que no dejan duda de que dentro se incluye material muy muy poderoso, muy muy potente. Ojalá pueda todo volver a la normalidad y se presenten las cosas en directo. Durante estos días, aparte de tratar con de forma más habitual, también algunos te preguntan, otros les preguntas tú, pero sí que es verdad que mola la comunicación con la gente, bueno, que especialmente se preocupa en otras ocasiones, ver cómo va desarrollándose todo esto, ¿no? Y te das cuenta de que cada uno está, que hay muchos puntos de unión evidentes, básicos, que afectan o que nos afectan a todos, sobre todo a los que son músicos, ¿no? De no poder estar subidos encima de unas tablas, aunque todo tipo de profesiones para que están sufriendo para esto, por lo que estamos pasando. Y luego está la parte también de los promotores con los que vamos hablando, en el caso de Tomás Quílez, que es quien ha editado esto a través de On Fire Records, pues también me mostraba sus preocupaciones, como otro, ya digo, pero de manera más reciente hablaba, me carteaba con él, y claro, no hay conciertos, pues no hay ingresos. Es más, si todo lo que tenías pensado hacer en mente o sugerido de que podías montar, pues todo eso se queda paralizado. Otras cosas las intentas ir haciendo, barajando fechas, pero también ahí está la incertidumbre de las personas, de si en realidad merece la pena comprar entradas para algo que todavía no está claro si se va a llegar a celebrar, aunque todos los promotores ahora mismo ya marcan de forma clara que, claro, si eso no se celebra, no te preocupes, que se te va a devolver tu importe inmediatamente. Si no aceptas un concierto pospuesto para volver a verlo o para verlo en otra ocasión, si se diera el caso. En fin, hay que esperar, como digo, hay que ser paciente y esperar que no haya tanto imprudente como estamos viendo en las calles, que puedan tirar por la borda todo el trabajo de todo este tiempo que están haciendo otros, de mantener distancia de seguridad, protección o no salir incluso de casa. Lo digo por los que salen alegremente, sin mascarillas, saltándose las normas, etcétera, que vosotros también veis a través de los medios o incluso acercándolos a vuestras ventanas y asomándolos a ver qué es lo que pasa abajo. A esos que se los lleve el diablo, que se los lleve el Leviatán. Esto es Leviatán, donde estamos. Joder, qué buena sensación me dejó la banda alicantina cuando los vi en noviembre presentar este disco. Vinieron a finales de aquel mes, del año 2019, que no queda tan lejos, aunque parece que sí, a presentar este álbum, además con John Negrete cantando algunos de sus temas que están incluidos dentro de este disco llamado Catarse. John Negrete, ya sabes, el vocalista actual de Salvador Domínguez. Son Leviatán, puños en alto. Oh, Un tema étnico de esta banda ya con tiempo a sus espaldas en una carrera, ¿cómo dirían los más antiguos? Consolera. Suena muy antiguo eso, ¿no? Consolera, es lo que nosotros queremos. Sol y conciertos. Salir de casa. Hombre, hoy no. Hoy no hay mucho sol, por lo menos donde estamos. Hoy aquí hay una especie de que te dicen, hoy no voy a salir de casa, ¿no? Me quedo mejor aquí, ¿no? Porque con el día tan tristón que hace. Fue un 23 de noviembre. Es que tengo aquí la fecha porque la tengo apuntada junto a otro disco que ese mismo día participaba también de un concierto. Y vimos las dos actuaciones, antes se puede hacer esto. Seguro que vamos a volver a ello dentro de, en fin, de algún día. Tocaba Leviatán en la sala Excalibur Sur, una sala pequeñita en Alcorcón, presentando este disco Catarsis el 23 de noviembre, y al lado, apenas un kilómetro, dos tal vez, estaban Gudini desde Madrid presentando, bueno, más que presentando, aparte de hacer temas de este disco incorregible, también grabando ese concierto en directo. Y los recuperamos y se nos ponen los pelos, los vellos de la piel erizados cuando pensamos que podíamos ir corriendo de un lado para otro sin preocupación y ver dos actuaciones prácticamente a la par, porque una empezaba más tarde que otra. En fin, esto queremos recuperarlo ya. Esto se llama Si supiera que no hay nada. Está dentro de ese disco de Gudini llamado Incorregible. Preparado. seguimos con más bandas de Madrid. Hoy programa especial dedicado a los grupos españoles. Only Spagne. Esto es La Ley de Mantua. Y el tema se llama El Vuelo Suicida, incluido dentro de los Seres Inflamables. Hace unas horas que ya el sol me abandonó y poco a poco me entregó todo el dolor. Coge de la mano a la dama soledad y a la bailar. Te gustará. Sé que en las esquinas que nos han visto crecer están escritas las heridas. El vuelo de un suicida. Que la verdad que nos deja muchos destellos en su música y también en sus ilustraciones, porque el disco viene presentado con la portada de lo que es lo que aparentemente parece un bodegón, y sobre las líneas de Seres Inflamables, entre esta y la de su nombre, La Ley de Mantua, aparece pues una especie de cabeza de caballo, lo que yo doy a entender como un corazón con sus arterias, ¿no? Fruta podrida y algunos otros objetos que nos hacen visibilizar pues cosas y pensar. Yo creo que cada uno tendrá su propia interpretación, ellos sin duda la suya, pero en estos tiempos en los que estamos teniendo todo en el mundo además para reflexionar, pues la música nos da para que imaginemos y pensemos cómo queremos ser, cómo fuimos, cómo somos. Y qué es lo que pasará cuando termine todo esto y queramos volver a una especie de normalidad. Y es que aquí tengo, por ejemplo, Black TV, que es otro de los discos. Esto último que estamos oyendo todo está publicado en el año 2019. Que no preocuparos, que está ahí al lado, que fue hace unos meses. Black TV, El extraño mundo de los seres humanos. El disco salió en septiembre y supone la continuación a su debut Lady Fingers, y la orientación que quieren darle con este título a lo que hay dentro es metafórico. Es decir, es un pensamiento de cómo el ser humano camina arrogante hacia su autodestrucción mientras somos observados. Es cierto también que nosotros ahora observamos mucho, en silencio y en nuestras casas. Black TV. Memoria. We'll be right back. pasan solas. Creo que no soy yo. De la memoria queda. Bueno, la historia de Fernando Gil, que ya estuvo antes en otras cuestiones también con Solera, que como Cultura Probéis, con sintetizadores, y que yo creo que nos daría para hablar y recordar cosas como, en fin, festivales que supusieron tanto en épocas de Festimad y todo esto. Ahora hay muchas cosas que veremos que si despiertan, yo creo que sí, hombre. Black TV con ese toque más funky también, con buenos momentazos de guitarra, y que se ha gestado en Burgos, donde reside el propio Fernando y donde ha contado con una serie de músicos para llevar a cabo esta historia, donde hay sintetizadores y percusiones y también elementos de aportaciones de voz como la de Eva para los próximos conciertos que se puedan ver próximamente en directo. Y este es El Extraño Mundo de los Seres Humanos, un trabajo que hice mucho y que os recomiendo que descubráis. Y a propósito de sintetizadores, Mindrailer, volviendo a Alicante, pues ya sabéis que tiene un disco editado a través de Argate Records, el último, llamado Involution, y que en él se encuentran buenos de esos pildorazos que te hacen entender la música, la fusión de la música industrial con el rock. Este es su comienzo, lleva por nombre Ritual, son Mindrailer. Stop! Mean Trailer, que si no ocurre lo que deseamos que no pase, ya que son bastantes meses los que se avanzan hasta la edición próxima, la 13ª de Jineta Rock, pues estarán tocando ahí junto con Debler, Dunedain, Eclipse y Following the Zipper. La fecha está lo suficientemente alejada para que se pueda respirar en principio el 26 de septiembre. Será donde, cuando tenga lugar esa edición manchega en la localidad de La Jineta. Nos vamos a Vic, a Barcelona, para escuchar el último trabajo de los Echo. Lo han llamado Desbocados. Mirarme da miedo. Muero de nostalgia y se quiebra mi voz. Y aunque la coz que me aviva vista de duelo, tiemblo cuando pienso que podrá escapar. En la noche versos pa' nutrirte. Cantas porque sos más fuerte que el dolor. Y el color que tiñe esta madrugada durará lo que nosotros la hagamos durar. La fiera ya no duerme, la tengo junto a mí. Nace de tu mirada cada alba. Con la luna, que aún este calor, que la fiera persista y que no quede más dolor. Cuando la luz se apaga y yo enciendo una hoguera, resplandece más con tu hombro junto a mí. Que a tu vera, mi vereda siempre es primavera, y no hay oscuridad que achique tu calor de mí. Se llaman Echo, con dos Ks de kilo, que es lo que pesa cada uno de sus discos, y llevan ya tres, lo editan a través de Rock Estatal Records. Hasta aquí hoy el programa dedicado al rock patrio, a este Only Spacne. Se despide Raúl García, Mr. Virus, y lo hacemos con ese tema que si en alguna ocasión habéis tenido, y han sido múltiples, las posibilidades de ver a Koff en directo, junto con otros excelentes músicos invitados arriba, pues o tenéis la Suite del Diablo, el disco que grabó Koff, donde incluía algunas colaboraciones, pues ahí estaba Carlos Pina cantando alguno de los temas, y este era uno de ellos, Versos Ocultos.